gris. Me parece que estoy mirando un espejo y me veo tal como soy. Sin color de nada, mi alma en el suelo, porque el peso del mundo cayó sobre mí. Tarde o temprano, en Valencia encontraré todo aquello que me falta, en la tierra donde el sol abre los ojos cada mañana. En Valencia encontraré todo aquello que me falta. Para mí es muy triste el día porque no tengo con quién compartir esa alegría, esa fuente de vida que alimenta a la gente menos a mí. Tarde o temprano, buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Hablemos del primer beso, escondidos del mundo, en un rincón. Hablemos de ti, hablemos de mí. Matemos este silencio de un amor que empezó con fuego y en cenizas quedó. Las horas son espinas que el tiempo no perdona. Nuestra vida es una rutina como el compás de un reloj. Peor, es tan largo el olvido y tan corto ha sido nuestro amor. Hablemos de algo, callar es peor. El destino tuvo prisa y no pensó en nosotros dos. Quiero hablar es peor. Hablemos de algo, siempre será mejor. Los obreros